Al son del pop. Al son del pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Y hola, hola amigos, ¿Cómo están? Acá somos las chicas de Ser Más Animal, está conmigo Katherine Wattner de Argentina y yo, pues como ya me conocen, soy Jenny Archana en las redes sociales y pues estamos con un programa más de la quinta temporada de nuestro querido programa Ser Más Animal. Ser más consciente, más animal y más naturaleza viviendo en armonía todos en este planeta. Y bueno, yo estoy muy feliz porque el día de hoy vamos a entrevistar a un amigo muy querido de la casa y pues un gran músico también, compositor y justamente un hombre consciente, que eso también es importante, el mensaje, la conciencia y pues la práctica espiritual. Entonces vamos a hablar en un ratito más ya con Martín y bueno, para empezar vamos con anuncios. Y bueno, gracias a todas las personas que ya nos empiezan a escribir a la página de Ser Más Animal. De hecho, a la gente que está conectada también le agradezco muchísimo. A Dorian antes desde México, que siempre está retransmitiendo a través de la Pachamama News Bio. Y también a la gente en Chile. Bueno, un abrazo de paso a toda la gente en Antofagasta. Sacaron recién un disco los artistas conscientes allá en Antofagasta. El grupo Elemento Dual de Chile acabó de sacar su nuevo disco, su tercer disco de hecho. También les mando un abrazo y ya lo estamos rodando por nuestras páginas de carrecordsbancam.com a la gente que le gusta la música consciente con mensajes, la música también con mensajes de espiritualidad y amor. Vamos a sintonizar esta página que es carrecordsbancam.com. Bueno, ahora sí vamos a empezar también con otros anuncios. No se olviden, chicos, que tenemos sorteos, que tenemos anuncios sobre eventos también el día de hoy. Y de paso, a la gente que nos esté llamando al programa, vamos a tener premios. Como siempre, ustedes saben que a nosotros, nuestros amigos de La Quilla, de Ahimsa, de Flora, restaurante vegano, permacultural, y muchas personas alrededor, pues nos están apoyando con este hermoso programa. Entonces van a tener, como ya saben, por ahí algún incentivo. También no se olviden que pertenecemos al Proyecto Mundial de la Revolución de la Cuchara.org y también acá en Ecuador, Revolución de la Cuchara Ecuador, revolución.es. Y pues nada, ya saben, ¿no? Siempre saca la carne de tu plato y como ya saben, esto es revolución, ¿no? Empezar siempre desde una alimentación un poquito más sana para el cuerpo. Bueno, ahora sí vamos a ir con un temita musical primero y luego vamos a continuar con nuestro querido amigo Martín. Muchas gracias, ¿eh? Ah, bienvenido. Oh, what a rat race. Oh, what a rat race. Oh, what a rat race. This is the rat race. Rat race, rat race. Summer laughs on a summer boss on a summer jacks on a. Oh, what the rat race. Yeah. Rat race. A summer gorgon. Rock. Bueno, y continuamos con el programa Ser Más Animal. Pues Catherine, tienes algunas preguntas para el Martín, ¿verdad? Sí. Bienvenido primero, Martín, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Para mí es un gusto estar aquí. Un saludo muy grande a todos los que nos escuchan ahora en vivo desde aquí. Mucho cariño con mis amigas aquí. Yo soy su amiga. Yo tengo una pregunta muy importante. Va, para mí. ¿Cuál es tu filosofía? Espiritual. O sea, tu filosofía espiritual. Híjole, empezamos con las preguntas profundas de entrada, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos ahí. ¿Cómo podría responder a eso siendo algo que no me tome 3 horas? Mi filosofía espiritual. Yo creo que está basada en el autoconocimiento, por supuesto, y en el desarrollo de la conciencia. Ya que mucha gente nos habla de conciencia, ¿no? Pero en mi caso sí he experimentado como un despertar en el que hay esa voz interna que te habla, ¿no? Que te habla y que está ligada con las leyes naturales, las leyes universales. Y empiezas a reconocer lo que te hace bien, lo que no te hace bien. La empatía con la gente, la compasión te lleva, así suene cliché, a un estado de amor, ¿no? Es muy bonito. Y, pucha, aunque no soy un tibetano de cueva, que llega a la iluminación, por así decirlo, yo creo que hay instantes en que se la siente bastante profundo. Y es muy difícil mantenerlo también en este mundo inmundo a veces. Pero más o menos va por ahí, hacer el bien y evolucionar, ¿no? En conclusión. ¿Y cómo descubriste que era ese tu camino, como que ibas por ese lado? Sí, sabes que, a ver, ¿qué tendría yo? Unos 18 añitos, estamos hablando de casi 10 años atrás. Mi abuelo me introdujo a las prácticas espirituales, a la meditación, al yoga. Pues mi tía, mis tíos también lo practican bastante, entonces por ahí en los genes también está. Era algo familiar. Era algo más familiar. Y al principio yo no sabía lo que era, ¿no? Me decían, me te voy a enseñar a meditar. Bueno, vamos a ver si me relajo un poquito. No sabías lo que era, pero lo hacías. Exacto. Después uno se da cuenta de que va atravesando las capas de la conciencia y se va dando cuenta de muchas cosas. Y eso te lleva a estados de paz y de evolución. Eso es lo bonito de ahí. Entonces sí, recomendado para todos, una mejora en sus vidas si es que empiezan con la meditación y las prácticas espirituales, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Claro que sí. Justamente tú tomaste un tema muy bonito y una palabra muy interesante que se llama el autoconocimiento, ¿no? Con eso empezaste. Y de verdad que es súper importante para nosotros como seres humanos. Y ya que en este tiempo también hay una corriente muy fuerte al ateísmo, ¿no? A aborrecer la Iglesia Católica, etcétera. Pues la mayoría de, por lo menos acá en América Latina, hemos sido criados con la religión católica. El autoconocimiento va más allá de lo que es una religión, o está ligado, ¿no? Entonces sí invitamos en realidad a que todos en primera instancia nos conozcamos de verdad, intentemos como un poco descubrir quiénes somos, ¿no? Qué es lo que realmente necesitamos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida para ser realmente felices. Y ahí parte de esa palabra tan bonita que es el autoconocimiento. Así es, muy bonito, ¿no? Lo que dices, amiga. Chévere. Sí. Por eso ahí dicen que muchas veces nuestro inconsciente es el que actúa por nosotros y si no lo hacemos consciente, a veces lo llamamos fe. Entonces por ahí va el tema de la religión, que es un hacha de doble filo, porque es muy bonito, porque la gente religiosa, por así decirlo, llega a un punto de espiritualidad también, que no es lo mismo que religión, ¿no? Pero hay mucha gente también que pucha, hace el mal la semana y el domingo va a la casa de Dios, ¿no? Entonces ya por ahí, claro, un poco de hipocresía. De hipocresía, justo iba a decir eso. Un poco de hipocresía. Sí, de aquí se armó la... Justamente mis amigos en Quito me están pidiendo que quieren verte. Vamos a ver si hacemos la transmisión en vivo desde la plataforma de Facebook en este momento. Vamos, por favor, nos esperan unos dos minutitos para poder hacer la transmisión. Y bueno, sí, o sea, justamente este programa también para la gente que nos escucha ya 5 años, Ser Más Animal está enfocado en eso, ¿no? En tratar de levantar y hacer, más que todo, emerger la conciencia de cada persona. Porque sí, es muy bonito, nosotros estamos acá en este mundo haciendo cada uno de nosotros actividades. Sí, igual ya es como muy... Claro. Muy escaso poder hacer conciencia, porque uno ya está con la mentalidad de no, pero yo pienso así, entonces quizás vos le querés ir a decir algo o contarle, comentarle, y ya directamente ni te escuchan, solo dicen no, yo creo en tal y tal cosa, y esa es mi filosofía, y yo pienso de tal y tal, como que no escuchan. Claro, no, o sea, está bueno como aprender, quizás no lo creas, pero claro, pero aprendelo. Claro, y bueno, pues eso es lo más importante. De paso, también estamos hablando de este tema justamente con el Martín, porque el Martín hace varias actividades aquí en Quito, ¿no? Principalmente ahora estás con la música. Ahora soy músico, sí, en su totalidad. Me lancé como solista, mi amiga. Qué bueno, estamos aquí arrancando. Y por eso estamos acá haciendo la entrevista también, sí. Vamos todavía. Vamos con Bayor. Vamos todavía. Sí, bien argentino. Toda la gente de los valles, ya, bueno, en Cumbayá y en Tumbaco ya te conocemos. En Cumbayá ya me están conociendo, sí. Sí. Mi pueblito de arranque. Sí, allá en Cumbayá ya el Martín ha tocado varias veces, entonces la gente también que lo esté escuchando allá, pues... Sí, un saludo a todos esos cumbayacenses, los tumbaqueños. Los de Puembo, y por Pipo, supuesto Patate. Toda nuestra linda ciudad, ¿no? Claro que sí. Estaremos de a poquito expandiéndonos, así como la misma conciencia. Justamente, sí, porque es importante también... Contagiando. Que la música se expanda, sobre todo música también con conciencia. ¿De qué se tratan tus letras? Yo tengo de las dos partes, ¿no? Tengo música consciente que da un mensaje también, si bien todo es desde lo más profundo de mí, también tengo las divertidas, ¿no? Que son, ¿qué será? Unas letras un poquito más... superficiales, por así decirlo, pero son cosas divertidas. Tampoco llego a letras tan sucias como el reggaetón o cosas así, ¿no? Claro, ya ese es otro mundo aparte. Sí, ni para qué mencionarlo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que intento hacer letras trabajadas. Que ¿y algo que cuente de vos? Sí, tengo de las dos partes, la verdad. En tercera persona y también en primera. Ya les voy a compartir más adelante un par de temitas que ahora mismo están circulando en las redes. Y bueno, eso, intentar componer desde lo más profundo de la conciencia, como hablamos ahorita. Si bien a veces es complicado porque uno se ve arrastrado por este mundo, y yo también caigo en la tentación muchas veces, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Autocontrol. Exacto, eso es algo importante. Autocontrol es complicado, pero se puede, pero es complicado porque hay veces que recaes. Y bueno, la gente que, perdón que les interrumpa, ya no se pueden ver ahorita así por la plataforma en vivo, ya estamos. Saludos. Y saluden a la cámara, pues ya saben, ¿no? No se olviden que... Igual nos tienen que llamar, tenemos premios, por si acaso, pasaportes de la Revolución de la Cuchara, descuentos, Becky Dollars, y también tenemos por ahí alguna sorpresita que siempre la gente de La Quilla con Saraswati Ramírez nos está colaborando. Entonces, bueno, no se olviden, como siempre, de sintonizar la radio. Y pues justamente estábamos hablando con Martín Torres Sabona para la gente que nos está sintonizando. Eso, un gusto, amigos. Bueno, Martín, vamos a hacer música en vivo, ¿verdad? Sí, vamos ahí. No sé qué tal esté la voz a las 9 de la mañana. ¿Y con qué canción nos vas a deleitar hoy? Aquí vamos a cantar todo. Vamos. Yo no. Vamos a ver si hacemos algo propio. Y por ahí podemos hacer una conocida para que canten todos nuestros amigos ahí presentes. Claro que sí, vamos a hacerle los coros al Martín, a ver. A ver, empecemos con una que ya la subí recién. Esta es una baladita. Esta es inspirada en la convivencia. que con mi mujer nos ha tocado bastante duro, pero lo estamos logrando. Qué bonito. Lo estamos logrando. Que en este mundo muchas veces nos arrastran las sombras, pero desde ahí mismo agarramos fuerza para que la luz sobresalga, ¿no? Poder sobreponer todo percance. Dice así: entre tus sombras noté que te entregaste del todo. Eso. Y yo te correspondí. No, oígate. Con mi ilusión hecha escombros. Vamos. En tus jardines lloré. Lloré. Tras pisaba las flores. Lindo. Que estoy cansado de andar. Ahora viene la rumba, lista, ¿no? Llegado por los que te diga bailar, ¿no? Temores del ayer que nos matan otra vez y le impiden paso al dulce sentimiento. No más retroceder, estoy listo para usted y nunca olvides que... Ahí va lo que hablamos. Logré por fin despertar. Que es un regalo estar vivo. Sentirse libre de amar. En este mundo vacío. Está mi compañera ideal. Pero qué coro de Jenny, ¿eh? A ti te entrego mi dicha. Mi dicha. Unidos hasta el final. Vamos, ¿listos para la rumba? Venga a bailar, estamos en vivo, ¿no? ¿Cómo baila ya? Separarnos esta vez. A tu lado es un placer. Disfrutemos de este dulce sentimiento. No más retroceder. Estoy listo para usted y nunca olvides que... Oh, última. Te siento cerca de mí. Te siento cerca aquí. Vamos. Te siento cerca de mí. Una más. Siento cerca aquí. Bravo, Jenny. ¿Cómo vas a tener esa voz a las 9 de la mañana, amiga? Para contratar. Me digas que viniste haciendo gárgaras con bicarbonato. Tienes que estar con fiebre un poco. y te cuento. Se calienta la voz. Bueno, chicos, le quiero mandar un saludo muy especial a Druba Deque, que está en Medellín, Colombia, escuchando la radio de paso. Gracias por estar ahí presente. Y pues también a Claudio Villegas, una persona que quiero muchísimo. Él está en Antofagasta, Chile, también escuchando la radio. Les mandamos un abrazo muy especial. Y bueno, continuamos con Ser Más Animal. La gente que se está sumando ahora, pues estamos hablando con Martín Torres Saona. Eso. Un gran músico ecuatoriano, acá pues amigo también de la casa y compartiendo ya gracias, con su amiga. Primer disco, ¿no? Bueno, tus bueno, primeros sí, demás. ¿Cuántos trabajando. Temas tienes ahora? Bueno, recién al aire van dos, pero hay como 20 que estamos grabando para completar el disco, ¿no? ¡Qué rico! Estamos con bastantes temitas, pero la creación en sí es un poco más sencilla para mí que la comercialización, que es lo complejo. Eso a mí me encanta. Estoy aprendiendo de aquello. La comercialización. Bueno, y sí. Por ejemplo, tus temas ahorita, tú ya los tienes, ¿no? Ya ¿los vas a hacer acá en Ecuador? ¿Piensas hacer el trabajo afuera? ¿Más o menos cómo te guías? Yo creo que me iría por lo nacional ahora. aunque he escuchado comentarios de que los precios están bastante altos, pero bueno, también es una forma de apoyar a los productores y nacionales, claro, ¿no?, que están haciendo su trabajo aquí y todo. Me parece que va mejor, ¿no?, mantener aquí. No me gusta mucho hablar de temas económicos y políticos, pero mantener nuestro dinero aquí mismo, ¿no? Claro, sí, es bastante importante. Bueno, también le quiero mandar un saludo a Raza, que también nos está escuchando y nos está viendo en vivo. Raza, ¿cómo estás? Él se está recuperando de una gripe súper fuerte, que de hecho me la pasó a mí por teléfono, lo acuso frontalmente. ¿Qué cosa, no? Ya con la tecnología de hoy en día ya te puedes transmitir las cosas por los virus se pasan por el teléfono. Sí. Es increíble. Es un tema de actualización. ¿Cómo está avanzando? Sí. Ya viene con la fiebre incluida. Tecnología 2018, chicos. Sí, con virus incluidos. Bueno, Raza, gracias por estar escuchando el programa también. Y a Mojín y Mojan, que también están en Antofagasta, Chile. Bueno, hay varias personas que a veces me preguntan qué onda con Chile. Sí, pues yo acabo de llegar de allá y, y varios amigos también me están justamente sintonizando. Por eso les mando un gran abrazo. Un abrazo a los hermanos de Chile. Sí, todos ellos haciendo como siempre música. Conociendo también hace unos 2 añitos, muy lindo país. Sí, sobre todo, bueno, ahora también de paso un temilla ahí extra, que es las tomas feministas en las universidades y colegios, que es bastante admirable. La mujer chilena tiene bien puestos los pantalones allá, y felicitaciones. De hecho, allá la ideología justamente está por eso, ¿no? Por el acoso que existe en las aulas con las alumnas, mucha discriminación justamente por la mujer. Inclusive pelean por la discriminación en las carreras, ¿no? O sea, ¿por qué esta carrera tiene que ser para hombres y esta para mujeres, ¿no? Claro. Entonces todo eso es un gran ideal de lucha, y pues la gente, bueno, las mujeres allá se han tomado las universidades e institutos educativos por eso. Y es bastante interesante, ¿no? Su libertad, por supuesto. Sí, bastante, bastante interesante. Y, por ejemplo, Martín, tú con respecto al trabajo que tú estás haciendo acá con tu disco, ¿lo vas a más o menos, tienes planeado algún tiempo para lanzarlo, para hacerlo? La verdad, ahorita me estoy tomando las cosas un poquito con calma, porque se ha venido todo de golpe así, me abrí mi página y todo, como que se ha disparado bastante rápido, entonces quiero ir de a poquito, vamos a ir grabando los temitas, subiendo, y después vamos a sentar ya el disco, ¿no? Y las ideas finales. ¿Y tienes ya algún nombre planeado para tu disco? Todavía no tengo el nombre, tengo todos los títulos de las canciones, pero vamos a ver si la canción que más me gusta se queda de título, o cogemos algo ahí de... O algo de la que fuerza sea consciente. Que hable de todo el disco, ¿no? Puede como ser, una Katy, palabra bien. Que hable de todo el disco. Exacto, buena idea, Katy. Tomaremos en cuenta. Estaré llamando a que me des ideas, ya que están creativas. Bueno, a la gente... Mente joven, mente creativa. A la gente justamente de veganos y vegetarianos de Ecuador, la gente que está en el chat de WhatsApp, primero les mando un abrazo, gracias por estar escuchando. De hecho, me acaban de escribir. Sí, preferimos que sea la llamada en vivo para que puedan llevarse lindo, un premiecito. Así que sí, ya saben, bueno, les vamos a estar por ahí obsequiando un desayunito de la quilla, a ver cómo nos rico. Va la gente que quiera llamar en este momento, desayuno puedo de la llamar quilla. Yo a ver si me dan el desayuno, está buenísimo. Llamada en acá. Desayunos veganos, vegetarianos. Ya saben, igual Ser Más Animal promueve el veganismo y el vegetarianismo como un medio alternativo, obviamente, para sanar tu cuerpo, hablando del aspecto físico y de salud, y también para sanar tu alma, hablando de la parte emocional también, de las emociones, y para sanar este planeta también desde el aspecto ecológico, ¿no? Porque sí es bueno no comer carne por ahí 1 o 2 veces a la semana para empezar, ¿no? Para poder un poco subsanar este sistema de contaminación que existe en el mundo justamente por la matanza de animales para la alimentación. Ustedes, la gente que escucha el programa, igual siempre hemos hablado de eso, y es justamente que si nosotros nos ponemos a analizar profundamente, ya la industria de animales es toda una industria, ¿no? Es como hacer zapatos, como hacer carros, como hacer otro tipo de... Es algo totalmente común. Claro, es totalmente industrializado y pues la matanza se da por millones. Imagínense, chicos, en este momento están muriendo millones, si no son billones de animales para poder subsanar toda la alimentación mundial. Y eso es bastante triste porque aparte de toda la sangre, de todo el excremento, la piel, las uñas, todo lo que sobra de esa matanza, ¿a dónde creen que se va? Pues al mismo planeta Tierra. Esa es una contaminación brutal. Y de hecho, si hablamos del resto del animal, pues ya ni siquiera se va a la Tierra, ¿no? Aquí la gente inteligentemente mercantil ha negociado ya con estas cosas, con las vísceras, las uñas, las pezuñas, sí. Y todo eso ahora son las deliciosas gomitas, ¿no? De los niños. Entonces, pilas ahí a la gente también que está escuchando el programa. Las gomitas que comen los niños, esas gomitas de colores azules, verdes, rojas, estás amarillas. Estás comiendo como un embutido de animal de lo que sobra. Con azúcar, ¿no? Con azúcar. Y con azúcar blanca, que es un veneno. Un veneno súper tóxico también para el cuerpo, ¿no? El azúcar blanca es considerada adictiva, igual que la cocaína en un momento en el cuerpo humano. Wow. Eso se adicta a la panela. Pilas ahí con los seres humanos. Y pues bueno, vamos tal vez a escuchar otro temita del Martín. Si quieres, chévere, nos puedes cantar en vivo, ¿está bien? Ya, Martincito, ahí te hacemos los coros. Vamos ahí. Bueno, esta se va a estrenar en un par de semanitas, así que estamos lanzándola aquí al aire con mis amigas. Eso. Ya sabes que nos sentimos especiales. Volver a empezar, porque en esta vida cíclica siempre hay arranques, ¿no? Y de ese arranque nos lleva a lo más grande. Hablar de ti es como acariciar el fuego. Sombras de luz que entre mis quemaduras veo. Demasiadas veces tengo que decir la verdad y no se me ocurre ninguna. Un respiro, ya, volver a empezar. Ay, empecemos a construir nuestros sueños, amigos. Esto. Tus ojos son un par de horas en el viento. Ay, casi. El plan final, de acuerdo a la versión del cuento. Ay, mientras tanto caigo en cuenta de que vienes a mí. Prefiero esperarte despierto. Un respiro y ya, volver a empezar. Oh, Jenny, esto, solo de vos. Lindo. Demasiadas veces tengo que decir la verdad. Prefiero esperarte despierto. Un respiro y ya, volver a empezar. Check it, out. Empezamos todos, sí. Empezar con todo. Vamos. Lindo, Jenny, qué bestia. ¿Cuánto está cobrando la hora, amiga, para llevarle? $100 canción. Como que no, mentira, empezamos acabado. Con todo y terminó la canción con todo. Terminó con todo, ¿no? Buenísimo, sí. Vamos. Un saludo a Germán Pupiales también, que está escuchando. Germán Cho, un abrazo. Me dice que canta más duro. Que no se me escucha, ya, vamos a alzar la voz. Bueno, yo también quiero mandar un saludito, si me permiten, amiga, a todos mis familiares, primero que me están escuchando ahí, con la oreja parada. Mis primos, mis tíos, mi mujer, mi pequeña, mis abuelos, un abrazo a todos y gracias por su cariño. Mis amigos por ahí también que me apoyan. Y bueno, a toda esa gente linda que nos escucha, un abrazo muy grande, ¿eh? Sí, muy muy importante siempre la compañía y el abrazo de la familia. Pues sí, básico. El apoyo. Es bastante básico. Ese apoyo. Cuánto agradezco por ese apoyo. Bueno, de paso también, ya les había comentado al principio del programa, nosotros pertenecemos a la Revolución de la Cuchara. Yeah. Este proyecto, de paso les voy a hablar un poquito, Es un proyecto que nace a través de la visión de Srila Bhaktialoka Paramadwaiti Swami Maharaj. Él es un filósofo, un viajero, una persona que realmente inspira a miles de personas en todo el mundo. Y pues él es una persona que ha ideado varios proyectos alrededor del mundo, como es este, la Revolución de la Cuchara, Pacto Mundial Consciente, Naciones Unidas del Espíritu, que son proyectos en sí que unen y de hecho hablan sobre cómo nosotros los seres humanos podemos vivir en armonía, ¿no? ¿Todavía vive él? Claro que sí, él está viajando justamente ahora y bueno, ya vino al Ecuador, no sé cuánto tiempo más estará acá. Pero él ya vino, tuvo su visita hace 3 meses, en el mes de abril estuvo acá, me parece. Mi memoria es un poco flojilla. Pero bueno, de paso, este proyecto justamente de la Revolución de la Cuchara envuelve a todas las personas que quieran sumarse a justamente eso, ¿no? Hacer revolución con la cuchara. O sea, basta de pistolas, basta de armas, basta de odio, de bullying, de todo ese tipo de cosas. La revolución se puede empezar simplemente con una cuchara. ¿Y cómo lo hacemos? Con esa cucharita simplemente a alimentarnos con vegetales, a sacar la carne de nuestro plato. ¿Él no tiene un CD de reflexiones? Claro que sí, es el típico CD. Ya lo escuchamos. ¡Qué bestia! ¡Qué nivel! Sí, nuestro maestro espiritual, justamente él tiene muchos materiales alrededor de todo el mundo. Y la gente, de paso, que está escuchando también el programa, lo pueden buscar como Guru Maharaj. También Amigos de mi alma. Amigos de mi alma, sí, justamente Guru Maharaj en internet. Y pues, lo que les decía, ¿no? Él tiene una comunidad de amigos, de seguidores, de personas que queremos apoyar su proyecto de vida, que es justamente ese de sembrar conciencia, ¿no?, en todo el mundo. Y es lo más bonito e inspirador justamente que este proyecto se hace en todo el planeta y mucha gente está sumada a este proyecto. Por ejemplo, en Chile nos conocen muchísimo con el proyecto de la revolución. Pues también nos conocen en todo el mundo como los Hare Krishnas. Así mucha gente nos cataloga, pero sí somos mucha gente que estamos en el ámbito del activismo, sobre todo, y de la prédica Vaisnava, para poder justamente hablar de eso, de todo lo bonito que hay en este universo, en este planeta, y que de paso sea bien empleado como por nosotros los seres humanos. Porque a veces sí nosotros como humanos estamos acá, como les decía al principio, cumpliendo roles, trabajando, haciendo dinero, haciendo, pues, teniendo una familia, etcétera, que son roles maravillosos, son los roles más hermosos del planeta. Sin embargo, podemos mejorarlos, ¿no? Pues podemos, de paso, inclusive ser felices con todos estos roles. Y para encontrar esa felicidad, pues simplemente basta un poquito ahondar en lo que hablábamos también, que es la parte espiritual, la conciencia. Sí, y también que hay una frase que yo tengo que dice que la vida no es la fiesta que imaginamos, pero ya que estamos aquí, bailemos. Entonces, como que, y es verdad, como que la vida no es lo que imaginábamos, porque es algo cruel y feo, pero ya que estamos aquí podemos hacer conciencia, podemos hacer muchas cosas. De paso, hablando de justamente crueldad y la vida también, estos 2-3 últimos días había mucha gente, de hecho, congestionada en el Facebook, yo también estoy congestionada, hablando sobre el suicidio de este famoso chef, ¿no?, que lamentablemente yo casi no veo mucha televisión y no lo conocía. Pero sobre la noticia. Sí, justamente una noticia muy muy fuerte, y a eso también viene el programa de Ser Más Animal, por eso les quería ahondar el tema, porque esta es una persona, Anthony Bourdain, creo, me parece, perdón el apellido, no me acuerdo bien, pero su nombre es Anthony, ¿no? Y él es un chef de 61 años, o sea, una persona totalmente joven, que se acaba de suicidar en su habitación. Wow. Entonces, ¿a qué parte justamente todo este tema? Es que el suicidio está muy latente en todos los seres humanos, la depresión está latente en la humanidad. ¿Cómo nosotros como seres humanos, inclusive, ¿no?, valga la redundancia, podemos superar o atravesar este portal de depresión en el cual estamos sumergidos? Pues es a través de justamente la búsqueda de la espiritualidad. Porque justamente eso es lo que pasa, ¿no? Mira, por ejemplo, el ejemplo de este señor es totalmente, no sé cómo decirlo, gravísimo. O sea, él tiene todo, tuvo todo. Multimillonario, viajaba, comía de lo mejor en toda parte, se hospedaba en los mejores hoteles, famoso, me imagino que a esa edad con muchas mujeres hermosas a su lado, ¿no? Que podrían haberlo estado coqueteando, porque obviamente un hombre multimillonario es valorado en cualquier parte del planeta. Pero por eso hay esa frase que dice, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Claro. Entonces, que muchas veces ese vacío que siente uno por la presión social y el estatus, muchas veces o nos lleva a despertar la conciencia para volver a la seguridad de que a la final somos el universo conociéndose a través de la experiencia humana, ¿no? Claro, o simplemente caemos en esta depresión como Anthony y le decimos chao a esta experiencia sufridora. Claro, es que si lo vemos desde un punto de vista no tan espiritual, pucha loco, lo tenía todo. ¿Qué onda? Claro. ¿Cómo se va a matar? O sea, si tenemos todo, ¿no? Bueno, yo digo, en mi caso ya quisiera ser yo, ¿no? Multimillonaria, famosa, viajar por todo el mundo, comer bien, hospedarme. Claro, ¿quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera tener todo eso? Pero al final te sales suicidando. O sea, es un tema bastante delicado, ¿no? Y muchas personas, de hecho, lo pusieron así en redes sociales. Pero sí, o sea, ahondando un poco más allá, si nada de este mundo te llena, o sea, si estamos hablando de las cuestiones materiales, ¿no? Del dinero, la fama, la fortuna, la riqueza, si nada de eso te llena, algo te tiene que llenar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí empieza también en nosotros los seres humanos esa búsqueda, ¿no? Busquemos algo que nos llene, algo que nos haga feliz, ¿no? Uh-huh. Si cantar, el arte nos hace feliz, la música nos hace felices, hay otras maneras de despertar la conciencia, ¿no? Exacto, o hacer un arte de cualquier cosa que uno haga, ¿no? Claro que sí, y disfrutarlo también, eso es bastante importante. Otra cosa, si estamos ahora escuchando el programa, si alguien tiene una depresión fuerte, si no sabe qué hacer, de hecho creo que todos estamos en este mundo sin saber qué hacer de nuestra vida, ¿no? Y por estamos ahí nos cogen las pasando las situaciones, crisis existenciales, ¿no? Y siempre uno tiene una crisis existencial, por favor, hablen, o sea, también de paso les hago la invitación, por eso está Ser Más Animal en las redes sociales, nos pueden escribir. Si quieren sumarse al proyecto, vengan, o sea, es algo que simplemente es cuestión un poco de madrugar, de levantarse temprano y venir al programa y formar parte con nosotros, como lo hace Katherine, por ejemplo. Katherine llegó recién de Argentina. Gracias. Y la Katy ahora se está sumando con nosotros, es una niña guapísima, de hecho, los que quieran venir a conocerla y a firmar autógrafos. 10 puntos. Chicos, estoy preparando la pluma. Sí. Entonces, pues ya saben, chicos, les hacemos la cordial invitación y no se dejen, ¿no? Yo en redes sociales de paso también, sin sonar presumida, tengo ahí como 3,000 y tantos contactos, por favor, escríbanme la persona que se sienta mal, que quiera hacer algo de su vida. Escríbanme porque no me pueden agregar. Escríbanme porque de paso también ya somos dos y ahí nos vamos a consolar. Ah, mira. Para eso estamos, ¿no? Para consolarnos. Otra cosa también para es escucharnos. No, claro que sí, o sea, de apoyarnos entre seres humanos es lo más bonito, eso también creo que es un una parte de estar vivos, ¿no? El sentirnos útiles hacia los demás. Sí. Bueno, el Martín tiene otro temita, ¿será que tienes otro temita? Claro, y algunos también. Vamos con todo el disco. A ver. Bueno, esta la toco también con mi banda, Ilusiones. Con ellos hacemos algo más rockero, rock blues. Pero bueno, vamos ahí. Ahora un acústico. Esto es todo lo que puedes ver, porque siempre hay algo más que ver. Dice así. Lo que entregaste, solo una parte del paisaje. Te lo repito, aún me cuesta entender, sí, todo lo que puedes ver. Todo lo que puedes ver. Un poco tarde. Escucho tu voz que me comparte. Solo mirar es un encanto que da nuevos ojos al pasar. Nuevos ojos al pasar. Y todo lo que puedes ver. Todo eso que puedes ver. Lindo, vamos. Algo en mí siguió acariciando tu pasión. Algo en ti creció atravesando la razón, atravesando la razón. Ay, eso, eso, todo lo que puedes ver. Oh, Jenny, solo The Voice. Ahora quiero que me acompañen a esta última parte todos, porque siempre hay algo más que ver, vamos. Todo lo que puedes ver, oh, todo lo que puedes ver, oh, Katy, láncese. Todo lo que puedes ver, eso, todo lo que puedes ver, chequete, chequete, chequete, todo lo que puedes ver, come on, todo lo que puedes ver. Todo lo que puedes ver, todo lo que puedes ver. Lindo, bravísimo, amigas. Qué energía. Amor, bueno, un abrazo. Energía extrasensorial. Suetadwip en Lima, Perú, también que me pidió que salga en cámara y ya salí para que esto me vea un ratito. Le mando un beso. Estaba viendo a la Jenny. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias por estar sintonizando el programa de Ser Más Animal en nuestra quinta temporada. Ya saben, somos activistas, veganos, vegetarianos, hablamos del amor, de la vida, y eso es importante para todos nosotros. Y bueno, a los chicos del Manaba Vegano también les mandamos un abrazo, a la gente del Manaba Vegano, porque, bueno, aunque hoy no abren, me dice ellos justamente, pero Sí, tenemos ahí también el apoyo de la gente del Manaba Vegano. Gracias por estar presentes también, acompañándonos con nuestro proyecto de la Revolución de la Cuchara y el pasaporte también del Reino Original de la Revolución. Pues chicos, también no se olviden que nosotros pertenecemos al Centro Cultural Govindas de Ecuador, la gente que quiera ir a practicar un poquito también de meditación, y al Centro Integral también, ¿verdad? Sí, al Centro Integral, perdón, de Gornitay. Bueno, el Centro Integral de Gornitay también en Quito, Ecuador, las dos direcciones, la una está en Colón y ya en Espinzón, y la otra en Esmeraldas y Venezuela. Gente, somos un grupo de activistas a nivel mundial que hacemos meditación, yoga, hablamos de vegetarianismo, veganismo. Bueno, nosotros en Gornitay tenemos lunes, miércoles, viernes y domingos a las 7 de la mañana, yoga hasta las 8. Claro, la gente que quiera ir, pues a hacer yoga justamente, a meditar un poquito, a estirar el cuerpo, a hacer ejercicio, pues están cordialmente invitados. Y en el Govindas, como siempre, festivales de la India, filosofía, música espiritual, y pues ahí ya sabe, la gente que quiera aprender del Centro Cultural es muy bien recibido. Toda la gente que nos está escribiendo de paso a la página, bueno, al chat también de veganos y vegetarianos acá en Ecuador, al que quiera le voy a regalar también una entrada a yoga gratis por un domingo. Tengo entrada para yoga. Y bueno, nosotros somos, como ya saben, Ser Más Animal. Martín, ¿algún mensaje que tú quieras dar? ¿Tienes eventos próximos ahora en Quito, en Cumbayá? Sí, sabes que voy a estar el miércoles en La Condesa, en Cumbayá, y el jueves en el Tinto Blanco Wine House, una casa de vino, un lugar muy acogedor para ir a tomarse un vinito. Es en La Tejedora. Eso por ahora, y bueno, tengo algunos eventos privados, pero ya estaremos subiendo la información a las páginas. Así que muchas gracias, y el mensaje que sería que se arriesguen, amigos, que se arriesguen por sus sueños y mantengan la fuerza de la perseverancia, porque lo que uno proyecta en el cosmos se va manifestando tarde o temprano. El cómo no importa. Mantengamos ese qué muy claro, mandémoslo a través de vibraciones al aire. Eso va a llegar al cosmos y se va a manifestar si así lo deseamos con toda nuestra intención. No importa el cómo, no nos pongamos trabas nosotros mismos. Ese sería mi mensaje para toda nuestra querida gente. Sí, siempre yo también lo hablo y lo digo, es muy importante las palabras, lo que nosotros mismos nos decretamos o nos decimos. Vibración, ¿no? A la final. todo es vibración. Y la, bueno, la gente también que ha estudiado música, que estamos un poquito metidos en la música, sabemos que todo es vibración. O sea, de hecho, los seres humanos estamos hechos por vibración y por sonido, ¿no? Entonces, si vibramos justamente en buena sintonía, hablando de cosas positivas, justamente decretándonos cosas positivas para nuestra vida, pues todo va a estar bien, todo va a estar tranquilo. Entonces, afuera la depresión, a la gente, sacudimos, vamos a sacudirnos la depresión, de hecho, y sí, a salir adelante, ¿no? A Ignacio Huarte, bueno, a Ignacio, él es un amigo también, que justamente está aquí en Quito, le mandamos un abrazo. Gracias, Ignacio, por estar conectado y hablarnos a la página. Y a Luis Riquelme, también en Santiago de Chile, que está escuchando, un gran, gran guitarrista, justamente de del tributo a Guns N' Roses, allá en el Hard Rock de Santiago. Le mando un abrazísimo, buenísimo, amigo. Gracias también por estar ahí conectado. Igual, hoy no voy a salir en cámara, por si acaso. Ah, no pregunten. ¿Qué pasó? Ya salí, ah. Y bueno, nada más, yo creo que vamos a seguir un poquito hablando justamente del proyecto de Martín, ¿no? Chévere. Y ahora, ¿qué más llega luego, ¿no? A ver, ahorita estamos en etapa realmente de grabación en estudio de los temitas, guitarra y voz. ¿Y después qué etapa sigue? ¿Cómo? ¿Y después qué etapa va a seguir? Hijo, después viene la etapa ya de sumergirse en la electrónica y en las redes sociales. Es algo importante en este mundo actual. A mí me ha costado bastante meterme ahí, pero ahora ya me estoy volviendo un poquito más experto en cómo manejar las redes, que ahora es tan importante, ¿no? Mantener informada a toda la gente de lo que uno está haciendo, de lo nuevo, de lo que se viene. Sobre todo si son importante. Proyectos, ¿no? Ajá. Si bueno, tienes un proyecto, es muy importante que tengas ahora redes sociales bien trabajadas, ¿no? Entonces, aprendiendo de eso, y después a largo plazo estaremos... Realmente lo que yo me pongo de objetivo es después ya hacer el disco, no solo guitarra y voz, sino ya con músicos, con bastantes instrumentos de mis creaciones, ¿no? Para que suene algo más completito. Ese es el qué bonito objetivo. Sí, así se van trabajando los proyectos también musicales, los discos, y sí, siempre llevan un tiempo, sobre todo cuando uno es bastante exigente con uno mismo. Exacto, ¿no? Los proyectos duran un buen tiempo. Un buen tiempo, sí, hay que estar ahí todo el tiempo. Chévere, bueno, Jenny. Entonces, bueno, las personas que me escribieron al chat de Veganos Vegetarianos, justamente, ya vamos a ver a Tatiana Rivadeneira también, que está conectada. Le voy a mandar por ahí un regalito, yo me voy a comunicar con ella. Gracias también por estar escuchando el programa. Y bueno, nosotros ya saben, somos Ser Más Animal, aquí sobreviviendo con gripe y fiebre, pero... Somos Ser Más Animal, tremendo, con ese ánimo me parece tremendo. Que está enferma mi amiga. Bueno, les mandamos un abrazo súper especial a la gente que está conectada en Colombia también, al Druba, a Cristancho Calle, también un amigo en Bogotá justamente, que va a venir a hacer una gira de conciertos por Quito. Cristancho también me manda un saludo, de hecho estaba comentándome por ahí unos eventos que tenemos que organizar acá en Quito. Chévere. Bueno, vamos ahí, Cristancho. Vamos ahí, Cristancho. Y con el Martín vamos a hacer otro tema, ¿está bien? Vamos. ¿Quieres tocar otro? Bueno, ya vamos tres míos. ¿Qué les parece si vamos un covercito para que todos me ayuden a corear? Ya, algo de Argentina. Ah, quiere algo de Argentina, con mucho gusto. Para la Katy. ¿Dedicado a mí? Para tratarnos suavemente esta mañana. Ay, no. Hoy. No son crueles. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Ay, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Ay, no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Vamos, como decía Gustavito, quiero que me trates suavemente. Vamos. ¿Te comportas de acuerdo? ¿Cómo? Con lo que te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Por eso esta mañana quiero que me trates suavemente. Lindo. Quiero que me trates suavemente. Vamos. Quiero que me trates suavemente. Eso. Suavemente. Suavemente, suavemente. Ah, ahí, Katy, buenísimo, de tus tierras. Yo soy amante de Gustavito Cerati. Te cuento, Adriancito, te cuento que... ¿Alguna espineta? Claro que me la sé también. Pero te cuento que cuando yo estuve en Buenos Aires, me subo a un taxi, estuve una semanita. Y el taxista alza el volumen y sale, acaba de fallecer Gustavo Cerati, el velorio será en tal lado. Y yo así, más allá de la tristeza, en shock, ¿no? En la semanita que estuve ahí me esperó para irse el grande. Entonces, 3 horas para darse una vueltita ahí. Esperó a que llegues. Esperó, me esperó Gustavito, lo máximo. Yo siempre igual, bueno, alguna gente que me conoce igual en redes sociales saben que, pucha, para mí Gustavo Adrián fue el amor de mi vida. Ah, vamos. Sí, y él arrancó en Chile, ¿no? Ahí sí hizo paso. Súper famoso, de hecho. Ajá. Su esposa también es chilena. Su esposa era chilena, claro. Su primera esposa también fue chilena y no, pues es una locura con Gustavo. A mí todos los discos, todas las cosas que él hizo, sí, maestro, es espectacular. Creo que me ha enseñado más que todos los profesores en la vida. es bastante, bueno, especial con su conocimiento de música, ¿no? Gustavo experimentó un montón de... Uh-huh. Sonidos. Así es. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Terminando. Un cachito de espineta dedicada aquí. Claro. ¿La roja con el viento? No la tengo esa, pero doy esa que dice: tengo que ver cada luz que provenga de ti. Debo seguir cada luz que provenga de ti, cada luz que provenga de ti. Debo seguir cada luz que provenga de ti, cada luz que provenga de ti. Ahí, lindo, ¿eh? Bueno, solo el cachito, vamos ahí. Todas las hojas son del viento, y aquí las mueve hasta la muerte. Ahí. Todas las hojas son del viento, del sol, menos la luz del sol. Vamos ahí, qué lindo. Me encanta. Bueno, sí, el rock argentino, mi máxima influencia, la verdad. Bien, Martín, ya estamos hablando el mismo idioma. Vamos ahí. Sí. No, les quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo, que ya son varias personas. Gracias por estar viendo el programa. Sí, ya voy a ponerme en el centro un ratito para que me vean. Eso. Sí, a mí me gusta crear expectativa. Les mando un abrazo a toda la gente que está sintonizando. Y me dice que sí, que me están diciendo que desde la página justamente de Ser Más Animal y de la página de la radio de la Casa de la Cultura se nos ve muy bonitos. Bueno, pues les mando un abrazo especial a la gente que nos está justamente escribiendo. Gracias a Cristancho, a Pablo Andrea también en Esmeraldas, que se conectó recién. Le mando un abrazo. Y bueno, pues gracias también por estar ahí sintonizando el programa. Como ustedes ya saben, nosotros somos Ser Más Animal. Estamos también, de paso les cuento, en nuestro programa los días miércoles en la Guambra Radio, ese medio digital, bueno, Guambra Medio Digital ahora. Somos la radio más grande, de hecho me incluye ahí. Es un proyecto muy bonito que empezó hace más o menos 7 años y ahora somos el medio digital comunitario más grande de todo el país, de hecho el quinto en América Latina, y somos escuchados en varias partes del planeta. Justamente es una radio hecha de jóvenes para jóvenes, y también aparte de eso pues se habla sobre muchos temas que la prensa en general no quiere comunicar, que son justamente derechos de personas, de las personas, de los animales, la naturaleza y proyectos artísticos y culturales en el país. Bueno, así que también estamos los días miércoles a las 15:30 hasta las 17 horas en la www.guambra, ese medio digital. Amiga, yo también aprovecho para contarle a la gente que me puede encontrar en redes como Martín Torres Saona, Martín Torres Saona. Ahí van a encontrar toda mi información, mis creacioncitas, mis fotitos y todo lo demás que conlleva a las redes. Ya nos están llamando. Un abrazo muy grande a mi Andrita y a mi Prana, por supuesto, principalmente. Sí, bueno, estamos ahí justamente felices de estar escuchando a la gente que también ya nos está llamando a la radio. Bueno, ya saben, tenemos premios, en este caso de La Revolución, pasaportes, Veggie Dollars, y también estamos con clases de yoga gratis los días domingos. También la gente puede ir a nuestro centro de meditación que queda en la calle Colón y Yanes Pinzón, Centro Identidad, ¿verdad? Para que la gente conozca también, en el norte ya de la capital de Quito hay un centro de meditación, yoga y filosofía Vaishnava de la India. No le tenga miedo al conocimiento diferente, no le tenga miedo a aprender algo diferente en su vida. De hecho, es lo más bonito que nosotros como seres humanos cultivemos otros conocimientos, otro idioma, otro estilo de vida también, para así poder tener una idea más equilibrada de lo claro. que queremos como humanos. Y también los invito a que el día 21 de junio se va a inaugurar Gornitay. Ya definitivamente. Fiesta general. Bueno, la gente que ya conoce cómo la gente del Govindas en todas partes del mundo celebra, con música, flores, cánticos, ropa tradicional, mantras de paso. Hoy les voy a cantar un mantracito chiquitito para que sepan que sí hablamos idiomas. Por ejemplo, el Om Ayanati Miranda Shayana Shalakaya Chakshurum Militam Yanatas Maestri Gura Venamaha. Y bueno, eso significa: yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis reverencias. Y sí, pues es justamente un mantra para agradecer a la presencia de un ser espiritual en la vida de uno, ¿no? De un maestro. Y pues la gente que sabe, allá en el Govindas estudiamos sánscrito, idiomas, música de la India también, aprender a tocar instrumentos y todo. Idioma energético más que de conceptos, ¿no? Claro que sí. Yo les quiero compartir un cachito de un mantra que nos inventamos con mi prima, cogiendo las raíces de algunos mantras. Dale, justamente vamos. Solo es un cachito que dice así, mira. Canta. Om Hrim Shrim Ganapataye Namaha. Om Hrim Shrim Ganapataye Namaha. Ese cachito, ¿no? Así bonito, ¿no? Sí, pues, y bueno, chicos. Saludo a mi Andreita Torres. Andrea también está sintonizando el programa. Linda Andreita, de hecho Andrea también va a venir a Ser Más Animal a hablarnos, de paso les comento, de su Maestra. Proyecto de jabones biodegradables, jabones que ayudan a la ecología, al medio ambiente, y eso también es importante, que en Ecuador ahora la gente, por lo menos acá en Quito, somos bastantes, ya un grupo bastante amplio de veganos y vegetarianos, tengamos alternativas para no contaminar el planeta con respecto a jabones y a claro. uso de lavado de productos, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre, como ya saben, es Archana Devi o Jenny Devi también en redes sociales. Nosotros somos Ser Más Animal. Martincito, un saludo de despido, y tú también. Bueno, Katrina Abner, y los saludo, chicos, y que tengan un lindo día, ¿no?